hago falta, porque ahora comprendí que lo nuestro terminó. Yo pronto me marcharé porque ya no te hago falta, porque ahora comprendí que lo nuestro terminó. No me verás llorar en mi soledad, no me verás sufrir porque me marcharé. Tomaré y brindaré cuando esté lejos de aquí. Nunca más volveré porque me traicionaste. Porque ahora